Okay. Bueno, tal vez es la primera parte para explicarles un poco de dónde salen los datos. Digamos, Siemens es un sistema que es producto de la OCAM. La OCAM le pide a OIM que genere el sistema de estadísticas centroamericanas sobre migraciones. OIM asume el mandato, conforma Siemens. Siemens inicialmente era SIEMCA, que era nada más a nivel centroamericano, posteriormente pasó a ser mesoamericano. Cuando se incorporó México, que básicamente fueron los datos que aportó el INE, LEI, y también el Colegio de la Frontera Norte. Básicamente lo que vamos a ver es un poco qué se puede ver de los movimientos internacionales a partir de estos datos, principalmente concentrándonos en los datos primero, porque son los que generalmente la gente no tiene acceso, que son los de las direcciones de migraciones. Okay. Bueno, tal vez el primer elemento es que, bueno, hay dos formas de ver las migraciones. En general, cuando estamos hablando de técnicas cuantitativas, estamos hablando del asunto de stock, que normalmente se mide a través de censos o de encuestas de hogares, y un poco sobre cuentas nacionales, y también el flujo, que normalmente el flujo es lo que la gente suele menos captar y lo que está más relacionado con las encuestas de frontera, que para el caso de la región solamente están las encuestas de frontera de México, por el Colegio de la Frontera Norte, y los registros de entradas y salidas que llevan las direcciones de migración y extranjería, que básicamente pues eso son todas las hojitas que todos hemos llenado ahora que hemos venido para acá y cuando regresemos a nuestros países, la misma hojita pues que uno la llena cuando sales de tu país, la llenas cuando entras al otro país, la llenas cuando sales de ese país, y la llenas, bueno, todas esas hojitas, la base de datos final llega a nosotros y nosotros somos los que damos el procesamiento y los datos de eso. Normalmente la gente no conoce esa fuente, entonces me parece que es como la más rica de explotar de alguna forma. Esa fuente remite a flujo, es semestral básicamente, estamos recibiendo los datos 2 veces al año. En relación a las otras medidas, digamos, los censos, como todos saben, es cada 10 años, las encuestas de hogares son anuales, los registros sí son semestrales, aunque se recogen todos los meses y se digita día a día. Pero por un convenio con las direcciones de migraciones solamente recibimos información semestral, ¿verdad? Básicamente, y las encuestas anuales que hace la encuesta de la frontera norte, ahí la existencia es variable de algunos, en algunos solamente está en México, en otros están en todos los países, pero de hecho varía mucho de país a país. También la información que se puede obtener de ellos, digamos. En todos se puede obtener datos de nacionalidad, en todos está la información de sexo, la información de edad, el nivel educativo no está en todos. Muy importante, la ocupación está en algunos, en otros pareciera que está, pero realmente es un asunto muy variado. Todos llenamos el dato de ocupación u oficio, pero hay gente que pone Superman, entonces eso básicamente no es, el SIU no lo cataloga, entonces no lo podemos meter. No tradicionales. Profesión otro. Exactamente, entonces muchos de estos datos se terminan perdiendo. También, digamos, por la premura de la gente, la letra es mala, la gente no llena bien los datos, entonces, y también depende del acuerdo en el que hayan llegado los gobiernos centroamericanos. Y el acuerdo en este momento es muy básico, ¿no? Digamos, sexo, edad y la nacionalidad son como las tres variables principales que se pueden obtener a partir de estos datos, por lo menos en lo que requiere a entradas y salidas, ¿verdad? La ocupación, como les digo, ahí está en veremos en tanto no logremos arreglar esos pequeños problemas. Y las remesas, pues que es otra dimensión que es importante, a veces se capta, a veces no se capta. De hecho, siento que hay como un asunto de a posteriori en general en todas las dimensiones y en todos los tipos de medición, ¿no? O sea, empezamos a captar las cosas después de que hemos pensado en el fenómeno y de alguna forma en esa medida cuesta mucho tener series de tiempo lo suficientemente válidas como para ver incluso las transformaciones en los fenómenos. Entonces, normalmente lo que agarramos es cuando el fenómeno ya está y no cómo fue su crecimiento y cómo fue su gestación. Entonces, en gran medida, lo que se tiene son instantáneas a través del tiempo. Pero de muy difícil es captar los procesos de génesis de algunos de los fenómenos, ¿no? Lo que tenemos en este momento y lo que van a ver es un poco de todo esto que está acá, digamos, hay una gran cantidad de información, sobre todo de Costa Rica y El Salvador, ¿no? Seguido de Nicaragua y un poco de Panamá. Básicamente lo que vamos a presentar es sobre los países que más series de tiempo más largas tienen. Y en ese sentido, digamos, con las encuestas, Costa Rica y El Salvador son los que mejor dato presentan, ¿no? Y que incluso tienen módulos sobre el tema. Pero los otros países o no tienen o no los han aportado o pues es un poco complicado, ¿no? Es un, todo un asunto de gestión y de constantemente estar detrás de ellos. La información más rica que es precisamente la de entradas y salidas, ¿no? Que para el caso salvadoreño es el caso mejor registrado, de los 80 tenemos toda la serie de tiempo, y para Costa Rica desde el 90, seguido de Nicaragua desde el 91. Hay diversos cortes, todos terminan en diversos momentos, pero todos son series bastante ricas. Digamos, hay países que tienen serios problemas como Honduras y Guatemala, donde o hay huecos o las series son muy cortas, entonces no podemos analizar bien los fenómenos a largo plazo, ¿no? En el caso de los censos, que es una fuente que va perdiendo vigencia conforme va pasando cada año, ¿no? Como son cada 10 años, entonces, salvo El Salvador y Nicaragua, que son los dos censos más recientes, los demás censos, por ejemplo, el de Costa Rica, Belice, México y Panamá, ya fueron hace demasiados años. Entonces, de cierta medida, en el caso de poder medir stock migratorio para estos países, la herramienta más conveniente son las encuestas de hogares, ¿no? Hay muchas dimensiones que uno puede analizar cuando está pensando en migración. Nosotros tenemos cuatro dimensiones básicas: entradas, salidas, migración bruta y el saldo migratorio. La migración bruta es la suma de entradas y salidas. La imagen que nos da la migración bruta es cuánta gente está pasando en general por un espacio físico. El saldo migratorio, que quizás es la medida más interesante, nos dice cuál es la diferencia entre las personas, la cantidad de entradas que se presentaron y la cantidad de salidas que se presentaron. Entonces, si el saldo migratorio es positivo, lo que tenemos es que hay gente que entró al país. Si lo que tenemos es un saldo migratorio negativo, lo que tenemos bien es gente que salió al país. En general, como pueden ver en la gráfica, para los países centroamericanos en la década del 2000 para acá, casi todos los saldos migratorios han sido negativos. Durante los años 90, que fue un relativo proceso de estabilización democrática y ciertos cambios importantes, hubo una serie de procesos de saldo migratorio positivo, o sea, había una repatriación de personas hacia los diversos países, principalmente en el caso el salvadoreño, que después se echó para atrás, pero también se presentó en el costarricense, en el nicaragüense y en el caso de Honduras. También se presentó un cierto retorno de nacionales a estos países, que ya con el año 2000, con el cambio de milenio, hubo totalmente un giro, principalmente para el caso de Nicaragua y Costa Rica, que son los que presentan los saltos más grandes, ¿no? Ya El Salvador tenía un largo historial, el salto de ellos es incluso anterior, es posterior a la segunda mitad de la década de los 90, ¿no? En general, de aquí vamos a tratar como de concentrarnos en El Salvador y Costa Rica, que son como los que tienen las series más largas, y también Guatemala, Nicaragua en último lugar, y el caso de Guatemala es un caso que es muy pobre, y también el de Panamá, o sea, hay muy pocos datos como para poder hacer un análisis bastante largo, ¿no? Para el caso de Salvador, lo que hemos visto, según la gráfica, es que si bien ha habido una importante salida de nacionales, también ha habido una importante entrada de centroamericanos a El Salvador. Más o menos las salidas han estado entre los 200.000 y los 300.000 salvadoreños al año, en tanto los ingresos de extranjeros han estado también más o menos entre el 100.000 y los 200.000. De hecho, ahí podemos ver que la batuta de los extranjeros lo llevan los centroamericanos. Principalmente en el caso del Salvador, como podemos ver, esto está dominado por guatemaltecos, hondureños y nicaragüenses. Hay un asunto que es interesante que encontramos cuando analizamos los datos, y es que parece que por lo menos para el caso nicaragüense hay un proceso relacionado con las elecciones en los países en relación a la entrada o salida de nicaragüenses. Los nicaragüenses, por ejemplo, en el caso del Salvador, el año en que hubieron elecciones en El Salvador, los nicaragüenses salieron del Salvador. Igual pasó un poco con los hondureños, hubo una retirada de hondureños del Salvador. Como no podemos tener una serie buena para el caso de Guatemala, entonces realmente no podemos saber si los hondureños cumplen exactamente el mismo fenómeno para Guatemala. Pero el hecho es que los nicaragüenses sí cumplen exactamente el mismo fenómeno para Costa Rica. Pero aquí es a la inversa. Para Costa Rica, los nicaragüenses, como son tan importantes, los pusimos en la primera fila. Y de hecho ellos son los que llevan la batuta tanto a nivel centroamericano como en general a nivel de extranjeros, ¿verdad? Si ustedes pueden ver, para el año 94, para el año 98 y para el año 2002, hay un pico de migración nicaragüense. Justo en los años en los que hay elecciones en Costa Rica, hay una alta entrada de nicaragüenses. Es un poco complicado, habría como que sentarse a revisar y hacer para atrás ver si estos flujos son antes del proceso electoral o posterior al proceso electoral. Habría que analizar también a ver si hay un ambiente positivo, que en general, digamos, en Costa Rica hay un cierto ambiente positivo cuando hay elecciones, que ese ambiente se esté corriendo también un poco hacia la sociedad nicaragüense, que está tan relacionada con el caso costarricense. Lo que deja entonces la pregunta de qué es lo que pasa cuando los nicaragüenses salen de El Salvador, ¿no? O sea, si más bien es una visión de escenario negativo cuando hay elecciones en El Salvador, ¿qué hace que ellos salgan? Y que también, pues, habría que revisarlo para el caso hondureño, porque parece tener un comportamiento similar. Costa Rica tiene un asunto muy, muy importante, y que es que a partir del año 2000, el proceso que llevaba Costa Rica, que era más bien de retorno de costarricenses, cambia drásticamente y empieza a haber una salida más o menos constante de unos 25.000 costarricenses. Vamos, del año 2000 al 2003 salen más o menos de 20.000 a 25.000 costarricenses, y a partir del año 2004 el salto es más abrupto y empiezan a salir más de 50.000 costarricenses al año. Entonces, estamos hablando, este tipo de medición, el saldo migratorio, permite ver realmente gente que está saliendo, digamos, las otras medidas, entradas o salidas. Entradas tiene el problema de que no sabemos si la gente retornó. Las salidas, pues es el mismo asunto. La ventaja del saldo migratorio es que elimina a las personas que, digamos, yo vivo en Estados Unidos, soy costarricense, regreso a Costa Rica y salgo de nuevo, esa persona es eliminada, esa persona no entra dentro de la contabilidad por hacer una resta. Entonces, hay un asunto aquí, pues, interesante con este dato, ¿no? En Costa Rica, como podemos ver, después hay un elemento importante de gente de Panamá, que también hay una migración, y picos altos. Hay otro pico importante que no tomé en cuenta, pero es muy singular, que es que en el 2003 hubo un pico de entrada de estadounidenses a Costa Rica. Muy, muy alto. De hecho, en ese año el saldo migratorio llevó totalmente el sello norteamericano. Para el caso hondureño tenemos una situación similar. En la segunda mitad de los 90 se empieza a haber una salida importante de ellos, al igual que empieza a haber una entrada de centroamericanos al país. Entonces, como un proceso de recambio, al igual que van saliendo y quedan huecos en la mano de obra, empieza a entrar gente a los países. Eso se presenta sobre todo en El Salvador, en Costa Rica y en Honduras. En Nicaragua se presenta en menor medida, y es tan pequeño que pareciera ser más bien un asunto de entrada de profesionales en el país. En Honduras el principal que lleva la batuta son los salvadoreños, seguidos de los guatemaltecos, que eso es un fenómeno pues que ya se sabía, ¿verdad? Bastante bien. En el caso nicaragüense, bueno, como vemos también en el 2000 hay un salto grande y empieza a haber una migración muy fuerte de nicaragüenses, y empieza a haber un ingreso, pero relativamente moderado, de centroamericanos al país, principalmente de El Salvador y de Honduras. Hondureños principalmente, y en alguna medida algunos costarricenses, y los costarricenses más bien van aumentando. Y como vemos aquí también hay un pico de gente de otros lugares del mundo. En Costa Rica, aquí está el dato del saldo migratorio. Ahí siempre hay una cosa que es los datos, lo que hacen es confirmarlos, el hecho de que la migración es prácticamente gente en edad productiva, de los 25 a los 64 años. Y eso en general se cumple para todos los países y para ambos sexos, ¿no? Así es. Como ven, en general la curva de 25 a 64 es la que domina. Con el caso del sexo hay un asunto importante, y es que si bien hay una salida también de mujeres, por lo menos para el caso del Salvador, la cantidad de mujeres que están saliendo es muy inferior a la cantidad de hombres que salen. Igual, para la entrada de mujeres al Salvador, la cantidad de mujeres que entran es muy inferior a la cantidad de hombres, salvo hacia el final del periodo donde hay un acercamiento muy, muy grande de ambos grupos, ¿no? El caso es similar en la salida para Costa Rica, salen más hombres que mujeres, pero en la entrada sí es interesante, porque en la entrada Costa Rica está recibiendo más o menos la misma cantidad de hombres que mujeres. Entonces eso es el único caso que se presenta en Centroamérica. En los demás casos, la batuta del ingreso a los países lo llevan los hombres, seguidos muy de lejos por las mujeres, como es el caso de Nicaragua. Aquí, como vemos, como es de esperarse, hay una cierta similitud en la salida, porque es precisamente el que nutre principalmente el proceso para Costa Rica, pero hay una gran separación entre hombres y mujeres en el ingreso, y eso también pasa para el caso, ese es el caso hondureño, ¿no? Que también hay una importante separación entre ambos datos, ¿no? Principalmente salen los hombres, pero hay una importante salida de las mujeres siempre en segundo lugar. En general, digamos, lo que encontramos con los datos fue, digamos, lo que se confirma, el hecho de que, pues, en general las sociedades costarricenses, las sociedades centroamericanas son sociedades expulsoras, pero hay una importante diferencia de género, hay una importante relación, por lo menos para Nicaragua, el asunto electoral es un poco complicado, habría como que estudiarlo más. Siento que tal vez la medición que hay o los elementos que hay no son los más óptimos, no, tal vez lo que deberíamos tener son encuestas de frontera, sobre todo tomando en cuenta el proceso del CA4, ¿no? Al recoger menos la información, si bien El Salvador ha sido muy eficiente en poder hacer un buen análisis de lo que está pasando, los demás países se han quedado muy rezagados, y si no logramos implementar un mecanismo que sustituya la recolección de las tarjetas, pues no va a haber una forma ágil de poder decir cómo se está moviendo el proceso migratorio en los demás países, ¿no? O sea, y revisando por lo menos la experiencia mexicana, la encuesta de frontera ha sido de una utilidad increíble, ¿no? O sea, porque no solamente, porque digamos, combina los elementos del flujo y del stock. O sea, digamos, normalmente cuando ustedes llenan la TIE tiene muy poca información, pero una encuesta tiene una mayor cantidad de información. Entonces, si pudiéramos implementar estos sistemas, tendríamos una forma incluso mejor de captar el proceso migratorio que como lo estamos teniendo en este momento, porque el stock, de hecho, tampoco hay estudios buenos sobre la relación entre el stock y el flujo migratorio, ¿no? Un poco porque no se conocen muchas veces los datos del flujo, y un poco porque tampoco ha habido como un interés real en relacionar ambos fenómenos, ¿no? Y ambos fenómenos son importantes, o sea, porque primero porque son lo que tenemos para medir, y segundo porque son dos dimensiones de la misma moneda, ¿no? Y hay que tratar de ver cómo están relacionados ellos, y quizá las encuestas de frontera podrían resolver este problema.